Y en el día de hoy va a ocurrir algo histórico en nuestro país, porque luego de más de una década vuelven las famosas misiones del Fondo Monetario Internacional, que eran habituales en épocas del neoliberalismo, sobre todo en los años 90, y que se terminaron con el gobierno de Néstor Kirchner. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el economista Daniel Rodríguez Paz. Él es autor del libro Con la Argentina al Hombro, que analiza el gobierno de Néstor Kirchner entre el año 2003 y el año 2007. Los saludamos. Hola, Daniel. Pepe Frutos, desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, los saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Mucho gusto. Igualmente para nosotros y muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿usted cómo ve esta vuelta de las misiones del Fondo Monetario Internacional a nuestro país? Bueno, por un lado lo veo como un retroceso de la soberanía y de la decisión de la Argentina de definir sus propios rumbos. Y por otro lado lo veo acorde con la política neoliberal que se ha reimplantado con este gobierno. O sea, el gobierno vuelve a repetir las políticas ya conocidas en la Argentina que tantos malos resultados han dado y, por supuesto, la somete a los funcionarios que Stiglitz llamó los cobradores del G7, es decir, los que se encargan de verificar si el magnífico endeudamiento que tiene nuevamente la Argentina con 30 mil millones de dólares en el término de 9 meses, es cobrable y las políticas que se implementan están en función de generar los excedentes para los que lo están prestando cobren. Entonces, es un retroceso y es un día bastante triste para el país. Daniel, y esto como cuando venían en épocas de Carlos Menem o de Fernando de la Rúa, ¿también puede implicar en este caso la sugerencia o la imposición de determinadas políticas desde el Fondo Monetario hacia nuestro gobierno? Bueno, eso ha sido común en algunos gobiernos, como vos decís, tanto el de Menem como de la Rúa, como los gobiernos militares también, en la época de Martínez de Hoz. Los funcionarios del Fondo Monetario vienen en el momento que se va a presentar en el Congreso el presupuesto 2017, que establece algunas pautas, entre ellos un importante déficit fiscal, y obviamente van a monitorear el ajuste que permita generar los excedentes de retribución a los capitales especulativos que están entrando en la Argentina. No nos olvidemos que entre nación y provincia hay un endeudamiento que ya supera los 30 mil millones de dólares en estos meses, partiendo de una situación que dejó el gobierno anterior muy favorable de desendeudamiento. La Argentina en dólares, en relación a su PBI, es uno de los países que en el 2015 era los menos endeudados del mundo. Entonces, toda esa tarea que se realizó durante más de una década de desendeudar el país y de establecer un criterio soberano propio de desarrollo de su economía, bueno, rápidamente se está tirando por la borda. Y obviamente las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, junto con las supuestas elevaciones en las consideraciones de las consultoras internacionales, es todo lo mismo que ya se conoce en la Argentina, ¿no? Daniel, gran parte de la población no recuerda el 2001, o no tiene presente, o porque eran muy jóvenes los jóvenes, o eran muy niños, o en algunos casos porque las personas que vivían en ese entonces ya han fallecido. Y con el rol que tuvo clave el Fondo Monetario Internacional en el desenlace de 2001, pasa algo similar. O sea, no mucha gente entiende qué es lo que ha pasado y por qué la incidencia del Fondo Monetario Internacional, la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la política económica de nuestro país terminó en lo que terminó en el 2001. Usted como investigador, como docente, como economista, ¿cómo contaría a las personas que por ahí no saben qué pasaba con el Fondo Monetario cuando venía seguido como empieza a hacerlo ahora? En principio, lamentablemente, la memoria es corta y las experiencias no son fácilmente trasladables. Es decir, por eso los pueblos suelen pasar por el mismo error varias veces en distintas décadas o en distintas generaciones, digamos así. Así que lamentablemente uno debe también tener una debe esperar que cada uno haga su propia experiencia para que las voces no caigan en el vacío. En principio, nosotros tenemos que decir que el campo popular no debe esperar un 2001 en forma inmediata, porque la situación en que llegó De la Rúa al gobierno era el fin de todo un proceso de más de una década, con la convertibilidad, con un país endeudado, etcétera, y la continuidad de esas políticas neoliberales rápidamente lo hicieron llegar a esa crisis casi terminal. El gobierno de Macri encuentra un país en mucho mejores condiciones, un país desendeudado, un país con una casi pleno empleo, porque 5 y pico% siempre se consideró prácticamente pleno empleo, con una distribución del ingreso positiva. Entonces, este proceso de endeudamiento, de entrega de los recursos naturales, el acuerdo con Inglaterra, la apertura del comercio a las importaciones, no produce en pocos meses el 2001. Muy difícil que eso ocurra. Y además, todavía queda una memoria colectiva y una organización colectiva que no le permite avanzar tan rápidamente. El ejemplo claro es el ejemplo de las tarifas, que tienen un costo político de hace varios meses y recién van a poder implementarla en el verano y no cuando ya el invierno se pasó. Es decir, el gran saqueo de las empresas multinacionales va a tener que esperar un poquito. Entonces, la gente está viviendo esta nueva circunstancia. Hay algunos jóvenes que creían que ese florecimiento de la economía, el pleno empleo, pelear por un salario mejor, las paritarias regulares, era una cosa que había ocurrido siempre en la Argentina. Y no se daban cuenta que realmente es algo muy reciente, que antes no era así. Bueno, ahora va a volver a no ser así. Yo creo que en poco tiempo que hay una conciencia colectiva todavía que va a, no permitir que este neoliberalismo se implante tan fácilmente. También, desde el punto de vista de hecho y del Fondo Monetario Internacional, han sufrido un desgaste internacional porque han hecho desastre en todo el mundo, no solo en la Argentina. Y hasta, personalidades muy reconocidas por distintos sectores han criticado el manejo del Fondo Monetario Internacional, como Stiglitz, por ejemplo. Claro, Stiglitz como premio Nobel ha contribuido, ha explicado que en realidad estos señores son los cobradores del G7, decía en su momento Stiglitz. Ahora podemos decir, son los cobradores del fondo buitres y de los grandes grupos económicos financieros concentrados que dirigen la economía mundial, capitalista, occidental más. Entonces, estos funcionarios, nada más que burócratas, que dependen de estos grupos económicos financieros y que vienen a monitorear, vamos a volver a tener esa palabrita seguro, a monitorear si se están haciendo bien los deberes para poder pagarles. No vienen a ayudar al desarrollo argentino, a que haya más trabajo, más producción, no. Vienen a evaluar si financieramente se genera un excedente con ajuste. O sea, que el pueblo se ajusta lo suficiente como para que haya un excedente en divisas de manera que ellos puedan cobrar. Bueno, esto lo han hecho en todo el mundo, es una figurita repetida. Hoy el Fondo Monetario Internacional no es palabra santa ni para Europa ni para ningún país productivo. Que la Argentina haya vuelto tan atrás, porque incluso la Argentina vuelve en algunas cosas demasiado atrás, incluso que la derecha internacional ya la ha superado. Pero bueno, son demasiado retrógrados los nuevos funcionarios, ¿no? Daniel, le agradecemos muchísimo este contacto y si no tiene inconveniente lo vamos a volver a contactar como referencia para hablar de temas económicos y también históricos. Bueno, a tu disposición. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego. Hablamos con Daniel Rodríguez Paz, investigador, docente. Es licenciado en Economía y magíster en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Hizo cursos de posgrado en España y Japón, fue docente universitario y conferencista en la Argentina y en el extranjero, es autor de numerosos libros, entre ellos Con la Argentina al hombro, el gobierno de Néstor Kirchner 2003 al 2007. Con él hablábamos sobre esta vuelta 10 años atrás con las visitas de las misiones del Fondo Monetario Internacional otra vez a nuestro país.